Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con gusto a Soledad Macías, que se encuentra aquí con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida aquí a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, la casona donde está ubicada esta emisora universitaria, en el mero centro de la capital de la entidad veracruzana, aquí en Jalapa. Estamos ahorita en una temperatura de 22 grados, pero está muy nublado, ¿eh? Está muy nublado, como que en cualquier momento cae un super aguacero aquí en el centro de Jalapa. Y luego con las combinaciones esto entre frente frío y calorcitos, a veces cae granizo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Luego se nubla mucho y llueve en otras partes y aquí en Jalapa no. Depende también cómo vaya el viento. Pero por lo pronto aquí en el centro de Jalapa está oscuro, pareciera que son como las 6 de la tarde del mes de noviembre, así más o menos. Bueno, los saludamos con gusto en este viernes, ya estamos en viernes, y algo que viene importante para este fin de semana, el debate presidencial. Ya están preparando todos los equipos de los candidatos para estar en el debate, que es el próximo domingo a las 20 horas, y la sede de este debate es el Palacio de Minería, allá en la Ciudad de México. Es un lugar muy bonito, ya lo hemos platicado cuando hemos estado allá en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, uno de los palacios magníficos de esa ciudad, que precisamente por arquitecturas como esa tiene el nombre, o en su momento Humboldt le pusiera, la ciudad de los palacios. Pues ahí en ese lugar va a ser el debate, y pues todas las baterías ya saben contra quién van a ir, ¿verdad? Con toda la artillería contra López Obrador. Y va a ser una cosa muy curiosa. En las dos ocasiones anteriores, donde López Obrador iba al frente antes de los debates, estaba arriba del 40% de las preferencias. En ese momento también anda arriba del 40%, allá por el 45-48% en ese rango, y sus contrincantes, en este caso Ricardo Anaya y José Antonio Meade, que va muy atrás José Antonio Meade, pues se ven lejanos. dentro de las encuestas que se han, las encuestas serias que se han realizado a través de diversos medios. Entonces, justo en las dos veces anteriores que López Obrador ha sido candidato, que ha estado con esas ventajas, por artes diversas, angas o mangas y todo tipo de mañas, ha acabado perdiendo la presidencia, ¿eh? Vamos a ver qué sucede ahora. Obviamente ha cambiado su estrategia, obviamente ha hecho otro tipo de alianzas, obviamente ha tratado de no hablar de manera fúrica como en otras ocasiones lo hacía. Ahora constantemente, a cualquier ataque o provocación, dice amor y paz. Por todos lados le buscan para bajar a López Obrador. Vamos a ver qué va a pasar a partir del debate del próximo domingo. Seguramente Ricardo Anaya va a atacar durísimo, José Antonio Meade igual. Margarita Zavala no creo que ataque tanto, pero bueno, pues podría hacerlo, evidentemente. Y el que va a sacar el cobre ahí, ya lo vemos, que incluso va a empezar el debate, porque de acuerdo con el sorteo así le tocó a Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco. Ese van a ver que va a tratar de robarse el show a través de sus bravacunadas que regularmente realiza. El tema de ese debate, recuerden que va a haber tres debates antes de las elecciones. Los temas principales, fíjense nomás. Los temas principales de estos debates va a ser la corrupción. Entonces, los cinco que están ahí parados, pues yo no sé, ahí habría que ver quién tiene la cola más larga, ¿no? ¿Cuál será la más corta y la más larga de las colas en el tema de la corrupción? Y ahí habría que ver. Eso sería otro tipo de percepciones. A lo mejor no lo van a decir ni se va a decidir, pero habría que uno que percibir, ¿no? Y quién tiene la cola más larga en el tema de la corrupción de los cinco candidatos que van a estar ahí. O en hechos que a lo mejor no están directamente involucrados, pero sí su gente que está alrededor, en fin. En fin, empieza la otra parte importante de las campañas para la presidencia de la República, y el próximo domingo, así será a las 20 horas, los invitamos a que lo sigan. Si a usted le interesa qué pasa en este país, entonces va a ser muy importante ver ese debate. Domingo, 20 horas en los canales principales, y bueno, también de televisión, y también, pues obviamente, por las redes sociales va a difundirse ampliamente. Y antes de irnos más, para que vean cómo hay gente que nos hace mala maña a México, nos hace mala imagen. ¿Por qué andan de gira las copas del mundo? Anda la Copa del Mundo por acá, la tomó Peña Nieto, a ver si no la saló. Pero está, por ejemplo, también dando aquí una vuelta la Copa de la Euro, la Copa Euroleague, de la Euroleague, que se juega allá en ese continente, el viejo continente. ¿Y qué creen? Se la robaron. Estaban ya en Guanajuato y se robaron la Copa de Euroleague. Digo, ¿por qué tenemos mala fama aquí en México? Por fortuna la recuperaron, ¿no? Y es esa copa que tiene, pues para los equipos y para los aficionados del fútbol en Europa, pues tiene una característica muy especial, ¿no? Ganar una copa a nivel europeo es muy importante. Aquí se la robaron, pero bueno, ya la recuperaron allá en León, Guanajuato. Y hablando de más cosas que tienen que ver con robos, hurtos y dineros desaparecidos, fue extraditado Tomás Yarrington, que fue el gobernador de Tamaulipas, va hacia los Estados Unidos, también acusado por problemas severos en cuanto al mal uso de los recursos públicos. En fin, por este tipo de personas nos hacen mala fama en México. Así es de que el tema de la corrupción, que se hablará el próximo domingo, pues tendrá mucha tela donde cortarse en lo general, en lo que se piensa acabar, si es que algún día se acaba en este México. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy les comentaremos que en la Universidad Veracruzana se efectuó el día de ayer el diálogo entre la Universidad Pública y la clase política. El gobierno federal reconoció a la Universidad Veracruzana por atender la salud reproductiva. Inició el tercer foro académico multicultural, espacio de diálogo interdisciplinar, arte, ciencia e innovación. También les comentaremos que Rocío Liliana González Guerrero, directora de la Facultad de Pedagogía, aseguró que los pedagogos han expandido su campo laboral. La Universidad celebrará el Día Internacional del Libro en todas las USBIS. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales del proyecto Economía Circular. Son Sabdiel Montes y Yareli Rodríguez. También estaremos platicando con los integrantes del grupo Fresca Viruta de Córdoba, Argentina, que vienen a participar aquí en el Rincón de los Títeres. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. La Universidad Veracruzana recibió el día de ayer a los representantes de las coaliciones cuyos candidatos contenderán por la presidencia de la República en el próximo proceso electoral, con el fin de celebrar con ellos un diálogo serio entre la clase política y la universidad pública. En la USBI del campus Mocambo, ahí en la región Veracruz, se llevó a efecto el foro para la presentación y análisis en las universidades públicas de las plataformas electorales de los candidatos a la presidencia de la República, con la participación de los representantes de las coaliciones. Juntos haremos historia, por México al frente y todos por México, además de los científicos Adalberto Tejeda Martínez, Domingo Canales Espinosa y Miguel Ángel Escalón Aguilar, quienes debatieron las posiciones de los candidatos en materia de medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad. Esa es la segunda de 8 jornadas del foro convenido en marzo pasado entre el Instituto Nacional Electoral, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, y los rectores de diversas universidades del país, y fue transmitido en vivo a través de televisión universitaria. Aquí, de hecho, el día de ayer estábamos teniendo algunos pequeños conexiones, ¿no?, con el debate que había allá en el campus Mocampo. La rectora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana y presidenta del Consejo Regional Sur Sureste de la ANUYES, Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUYES, y José Roberto Ruiz Aldaña, consejero del INE, dieron la bienvenida a los participantes. En su mensaje, la rectora de nuestra Casa de Estudios destacó la importancia del cambio climático en la agenda mundial presente y por venir, y celebró además tanto la realización del foro en la Universidad Veracruzana como la respuesta favorable de las coaliciones y actores políticos ante la convocatoria al mismo. Vamos a escuchar lo que dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara. Surge a todos por igual a alcanzar consensos, definir políticas y tomar medidas prácticas y tangibles. Celebro que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, organice el foro para la presentación y el análisis en las universidades públicas de las plataformas electorales de los candidatos a la presidencia de la República. Celebro, asimismo, que la Universidad Veracruzana sea la casa sede de este foro en particular, el relativo al medio ambiente, el cambio climático y la sustentabilidad. Les agradezco a todas las coaliciones y a todos los representantes en particular que hayan respondido favorablemente a este llamado. Y a todas y todos ustedes les hago un respetuoso y fraternal llamado a atender con el compromiso y la responsabilidad que se requiere este reto de gran magnitud en el que, sin exagerar, está en juego el futuro de la humanidad. Estoy segura de que este foro representará una importante aportación en este sentido. Sean todas y todos muy bienvenidos y muchas gracias. Pues bien, el consejero del INE, que estuvo el día de ayer también ahí, destacó la vocación social y pública de la Universidad Veracruzana, su interés en la promoción de una democracia sólida y su papel como aliada del organismo electoral. Ahí Ruiz Aldaña también señaló que la celebración del foro marca un momento en el que la democracia nacional busca transitar de un carácter procedimental a una caracterizada por el diálogo y los contenidos. En tanto, Jaime Valls recalcó que el papel de la Universidad Veracruzana y de Sara Ladrón de Guevara en el concierto público universitario del país dentro de la contienda electoral 2018 significa un gran reto para la nación. De ese reto, puntualizó, la ANUYES busca participar desde la academia y el debate a través de las plataformas de los candidatos. También aseguró que el evento constituye un diálogo serio y provechoso entre la Universidad Pública de México y la clase política del país. Con las coaliciones Juntos Haremos Historia estuvieron Diana Lucero Ponce Nava Treviño, Por México al Frente, Silvia Garza Galván y Fernando González Cáñez, Por Todos por México. Ahí estuvieron en este debate, en ese foro que se realizó ayer en la USB Mocambo. Son las 14:16. Vínculos. Bueno, damos la bienvenida a Sabdiel Montes y a Yareli Rodríguez, que son de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, que nos vienen a hablar de una actividad que están por organizar y presentar. ¿Cómo estás, Sabdiel? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien. Como usted mencionaba, somos estudiantes de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana. Y como parte de nuestras actividades, bueno, de nuestra formación profesional, estamos organizando el Emerge 2018, que es un foro de publicidad y relaciones públicas. Somos 18 equipos de trabajo agrupado en tres colectivos, que son Colectio, SCOM y Plexus, a quienes venimos representando hoy. Estas actividades se realizan sobre tres temáticas, que es el arte y la cultura física y el deporte, y la sustentabilidad y el medio ambiente. Es una actividad muy grande. Yo recuerdo en otros semestres que han venido compañeros de ustedes a hablar de sus proyectos que van a presentar, pero siempre son de manera, digamos, equipos, por decirlo así, individuales, o sea, cada quien hace su actividad en diferentes momentos, y en esta ocasión veo que se reúnen en un solo proyecto y además varios en esta ocasión, ¿no? Así es. Sí, es una macroacción, de hecho, pues es de que una de las primeras que son tan grandes. Uh-huh. Y como le comentaba, son 18 equipos que en 18 distintas sedes vamos a estar realizando pues actividades, ¿no? También, bueno, nosotros somos de Plexus, como le comentaba, y nuestras actividades son con base en la sustentabilidad y el medio ambiente. Emerge arranca el lunes 23 de abril en la Galería Domínguez y Buis, que está en Arco Sur, y posteriormente se van a estar realizando diversas actividades a lo largo de la semana, hasta el sábado 28 de abril. Nosotros arrancamos con Economía Circular, un modelo para todos, que no sé si mi compañera quiera comentar un poco. Sí, bueno, como ya lo menciona mi compañero Sabdiel, el foro Emerge Publicidad y Relaciones Públicas es una macroacción conformada por 18 microacciones. La nuestra se llama Economía Circular, un modelo para todos, y aborda la temática de economía circular, que es un modelo económico emergente que busca una alternativa sustentable a lo que ya conocemos como la economía lineal, que es producir, comprar y desechar. La economía circular busca precisamente una alternativa para el diseño de los productos, la cultura del consumo y la responsabilidad social de parte de las empresas. Como parte de esta acción, vamos a tener un panel con dos especialistas en esta temática de la economía circular. Uh-huh. Y posterior a ello, una muestra del taller, sobre sustentabilidad comunitaria. Esto se va a realizar, como ya lo mencionó mi compañero, el lunes 23 de abril. A partir de las 11 de la mañana comienza el registro, y pues ahí los esperamos a todos los que estén interesados en estos temas, que pues atañen a toda la sociedad en general. Y muy importante en esos momentos, ¿eh? Sí, nada más resaltar que esta acción de economía circular va a ser realizada en el Auditorio Clavijero, en Juárez, junto al Colegio Preparatorio. ¿Aquí cerca? Sí, aquí cerquitita. Y como dijeron, entrada libre, ¿no? Sí, entrada libre. Todo aquel que pues le interesen estos temas de sustentabilidad, medio ambiente y sobre todo pues cómo podemos impulsarlas, pues nosotros, el proyecto surge como parte, como le decía, de nuestra formación, pero también de ver cómo la figura del publicista y relacionista público puede impulsar estos campos emergentes que tienen mucho potencial y suponen un beneficio pues para la sociedad en general, pero desafortunadamente a veces no cuentan con el apoyo o la comunicación de estas áreas es muy limitada. Entonces también queremos hacer ver un poco cuál es nuestro trabajo y qué papel jugamos dentro de estos entornos para potenciarlos. ¿Quiénes van a participar? Bueno, para este panel nos acompaña el ingeniero Edson Ortiz, quien es un consultor en sustentabilidad y medio ambiente, que viene del estado de Oaxaca, de Puerto Escondido más específicamente, y también nos acompaña el maestro David Pérez, perdón. Él es docente y catedrático en la Universidad de Medio Ambiente de la Ciudad de México, bueno, del Estado de México. Uh-huh. Y está actualmente cursando un doctorado en economía circular. Entonces son participaciones que tienen mucha representatividad en ese sentido y que pues son expertos en ese tema. Ah, qué bien. O sea, han puesto pues un proyecto donde viene gente de fuera a compartir sus experiencias, ¿no? Así es. Nos interesa mucho compartir pues lo que tienen que decir estos expertos y, como ya mencionó mi compañero, el cómo se puede implementar, potencializar y fortalecer a través de acciones de publicidad y relaciones públicas, que es ahí donde pues nosotros entramos como profesionales de esas áreas. Además es muy curioso, no tenemos tanta cercanía con el tema o la palabra economía celular, ¿no? Las palabras circular. Circular, ¿no? Que es como ya lo explicaron, ¿no? Tener todo un proceso donde todos salgamos beneficiados y apoyemos y conservemos el medio ambiente, ¿no? Así es. De hecho, pues hablar ahorita de sustentabilidad ya no solo es enfocarse en el reciclaje y estas cuestiones que ya deberíamos de tener pues por cultura básica, sino es como un plan a largo plazo donde se pretende impactar en tres ejes de acción, que es la sociedad, la economía y el medio ambiente. Entonces ya van involucrados más aspectos. Perfecto, pues muy bien, Sabdiel y Yareli, pues muchas gracias por venir. Vale la pena que vuelvan a recordar los datos y a qué hora se empieza, dónde es y quién puede ir, ¿no? Claro, bueno, también queremos invitar a todos los que nos escuchan a que chequen también la página de Facebook que se llama Economía Circular, un modelo para todos, ahí para que puedan checar todos los datos que ahorita les vamos a decir, por si pues les queda alguna duda. Es el día 23 de abril, el próximo lunes, en el aula Clavijero. Comienza el registro a las 11 de la mañana y posteriormente a las 12 comienza el panel y posterior a ello la muestra del taller Sustentabilidad Comunitaria. Perfecto, muy bien. Entonces, pues los invitamos a que vayan, ¿no? Sí. Va a ser interesante. Además, pues yo creo que las ve muy bien esa gran experiencia de unir tantos proyectos a lo largo de toda la semana, ¿no? Sí. Y ustedes inician, ¿no? Sí, nosotros arrancamos. Bueno, son tres acciones las que se realizan simultáneamente, pero estamos en el día de arranque, afortunadamente. El día primero. Sí. Vaya muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Abdiel Montes y Arely Rodríguez. Muchísimas gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Un recorrido por el campus. Bueno, Eduardo Pesqueira Villegas, director general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, hizo un público reconocimiento a la Universidad Veracruzana por el impulso y atención de esta casa de estudios que da particularmente en este tema. En el marco del primer Congreso de Salud Sexual y Reproductiva que se llevó a cabo el día de ayer, con la creación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, la Universidad Veracruzana toma la ventaja de dirigir sus acciones hacia una población con necesidades específicas mediante la atención y estudio de temas relevantes para el posicionamiento de lo que representa la salud preventiva, tanto en la mujer como en el varón, dijo Eduardo Pesqueira. Este evento, que congrega a más de 300 profesionales de la salud, fue inaugurado el día de ayer por la secretaria académica de la Universidad Veracruzana, Magdalena Hernández Alarcón. Esto fue en el Salón Coatepec, el Hotel Fiesta Inn, aquí en el centro de Jalapa. Después, el director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, Alejandro Escobar Mesa, dio a conocer que el Congreso fue diseñado con temas alusivos al fomento de la equidad de género, la interculturalidad, la promoción de la salud y los derechos humanos. También el doctor Escobar Mesa comentó que expertos de reconocido prestigio ofrecen 20 conferencias con temas que son prioridad en materia de salud nacional, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, cáncer de próstata, cáncer de mama, embarazo saludable, morbilidad y mortalidad materna, los temas que se tratan. En el primer día, es decir, el día de ayer, se ofreció una conferencia magistral sobre los retos actuales para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y cuatro pláticas más sobre igualdad de género y salud, masculinidad y salud, derechos humanos y víctimas, así como interculturalidad en salud. También el día de hoy hubo más temas, que de hecho hoy se continúan, ya hoy mismo termina esta reunión, y se habló de VIH-SIDA, de la evolución del diagnóstico a la erradicación, cáncer de próstata, estado actual, y marcadores genéticos y estudio estructural en embarazos obtenidos por métodos de alta complejidad. También, pues, para terminar este encuentro, se realizará el simposio Cáncer Mamario. Recuerden que se encuentran aquí en el centro, en el hotel, pues vamos a decir el nombre porque ahí están, es el hotel Fiesta Inn, aquí en el centro, Fiesta Inn Express, en la calle Zaragoza. Son las 14:26. Les comentamos ahora que la Universidad Veracruzana tiene el compromiso de formar profesionistas globales con una educación integral que sean capaces de brindar a la sociedad todo su conocimiento. Eso lo expresó Mario Oliva Suárez, director general de Relaciones Internacionales de esta Casa de Estudios, al inaugurar el tercer foro académico multicultural, espacio de diálogo interdisciplinar, arte, ciencia e innovación, que se lleva a cabo en la USBI, aquí en Jalapa. Mario Oliva anunció que este evento tiene la característica de ser multicultural y multidisciplinario. Los ponentes y asistentes tienen la posibilidad de tener un diálogo intercultural que les permite enriquecer sus conocimientos y quehacer universitario, sobre todo porque está conformado por los estudiantes que han ido a hacer movilidad a otros estados del país o a otros países, y de estudiantes extranjeros que se encuentran en ese momento aquí en Jalapa, en la Universidad Veracruzana particularmente. Por su parte, José Luis Cuevas Gallos, director de la Facultad de Derecho, relató que este foro nació para propiciar un espacio de análisis, diálogo e intercambio de conocimientos que permita enriquecer la experiencia de la movilidad nacional e internacional desde el ámbito de la investigación, y así trascender a la comunidad estudiantil y a la universidad en su conjunto. También afirmó José Luis Cuevas Galloso que el esfuerzo académico multidisciplinar de los participantes conserva el espíritu humanista y el compromiso para proponer soluciones a las necesidades y problemáticas de la sociedad. En tanto, José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, destacó que un foro de esta naturaleza hace un ejercicio pleno de integración, enfatiza la necesidad de la comunicación, así como el diálogo entre distintas dependencias universitarias. Son las 14:28. Y ahora les comentamos que Rocío González Guerrero, directora de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, aseguró que los pedagogos han desplazado su quehacer profesional a diversos escenarios fuera de los recintos escolares y que sus competencias han sido requeridas tanto en el contexto social como en el ámbito empresarial. El carácter multidisciplinario de la educación como práctica social, que se desarrolla tanto en ámbitos formales como informales, ha permitido a los profesionales de la pedagogía incursionar en diversos espacios. La Rocío González encabezó la inauguración del cuarto encuentro de egresados empleadores campo laboral del pedagogo realizado por la Facultad de Pedagogía, que tiene precisamente que dirige Rocío González. El objetivo de este evento, que incluyó conferencias, conversatorios y talleres, fue establecer vínculos formales con estudiantes, académicos, egresados, empleadores y autoridades del campo educativo a fin de difundir la competitividad de la formación profesional del pedagogo y el beneficio que ofrece a la sociedad. Liliana González mencionó que el encuentro fue una forma de establecer contacto con egresados de la licenciatura en pedagogía, además de un espacio que fomentó el intercambio académico y profesional. Son las 14:29. Para tener en cuenta. Bueno, pues nos da mucho gusto tener aquí a Lorenzo Portillo. Lorenzo, ¿cómo estás? Qué gusto Buenas tenerte. Buenas tardes, Germán. Gracias, muy, muy agradecido. Pues sí, efectivamente estamos en el mes de los niños y en el precoloquio. Coloquio, sí. El títere de las artes escénicas que arrancará el 29 de abril hasta el 6 de mayo, que hacemos con la Universidad de Veracruzana conmemorando 10 años de la maestría en artes escénicas. Estará pendiente por ahí la programación, que con gusto te la vamos a compartir. Es un coloquio que hacemos de manera académica, que sus aportaciones son hacia los porqués del teatro con títeres, y la sede, tendremos como sede principal para todas las conferencias, que son entradas libres, el Centro de la Cultura y la Comunicación de la Universidad de Veracruzana, aquí en la calle Juárez y Betancourt, y el Rincón de los Títeres, que prácticamente son vecinos, ¿no? Que prácticamente somos vecinos. Así es. Y bueno, hay 35 ponentes ya confirmados, que empezarán a llegar la próxima semana, el 29, y tendremos otras actividades artísticas que les iremos compartiendo. Es muy interesante lo que han venido realizando, Lorenzo. Ha venido creciendo este encuentro, este foro, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y también lo que llama la atención es de que haces todo lo posible porque vengan de otras altitudes de este mundo, ¿no? Exactamente. En esta ocasión viene una investigadora de Japón que va a hablar sobre títeres vietnamitas, titiriteros de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Puebla, obviamente el estado de Veracruz, y en ese marco, en esa festividad, pues todos con investigaciones muy serias y otras no tanto, porque se trata de títeres. Hace 8 días estaba aquí Pablo. Estábamos platicando con él y entonces conversábamos sobre una carta que hizo Carlos Converso, que seguramente la conoces. Sí, sí, sí. Que exige que el títere no sea comparado con políticos. Con políticos, porque decía, y eso también lo decía Javier Villalfañe, que es, por cierto, fue titiritero argentino, que decía, porque los títeres no se pueden manipular al antojo del titiritero, ¿no? Ellos también tienen su propia decisión. Justo platicamos de eso con nuestro grupo invitado. Pues, hablando del grupo invitado, es una invitada muy especial, le damos la bienvenida. Así es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? María Inés. María Inés. Nombre, Prosdóximo. María Inés Prosdóximo. Muy bien, María Inés. ¿Y vienes desde Córdoba, Argentina? Desde Córdoba, Argentina, sí, estamos viajando, haciendo una gira con nuestro grupo, que se llama Fresca Viruta Títeres. Uh-huh. Es la primera vez que estamos en México, así que bueno, conociendo, haciendo contactos, conociendo gente como, bueno, como los del Rincón de los Títeres. Sí. Nosotros también tenemos un un foro, una sala de teatro de títeres específicamente, así que bueno, haciendo intercambio y un poco de como de terapia de grupo, ¿no? Comparando cosas que nos pasan y que son muy similares, realidades muy similares. Me llamó mucho la atención el nombre de su grupo, Fresca Viruta. Fresca Viruta, sí. Tiene que ver con el disfrute del ocio, ¿no? Es una frase de la época de nuestras abuelas, que se decía disfrutar de la fresca viruta, que tiene que ver con disfrutar del ocio, del momento de la siesta allá en Argentina, del fresco de los árboles de la siesta. Entonces, ¿la viruta allá tiene relación con la madera, con, sí, con sí, la madera, sí, con la madera, con el aserrín, y bueno, y en los establos se disponía... para poder descansar, la gente que trabajaba la siesta, los obreros, gente de campo, ponían la viruta, se mojaba, se ponía unas telas arriba, entonces, bueno, como cama, se disfrutaba de la fresca viruta. Ah, eso entonces, es. Entonces, esa idea de disfrutar del momento de ocio, ¿no? Fíjate, lo que yo pensé, como son títeres, al ser títeres de madera y la elaboración de madera del títere, la fresco, que queda la viruta. Puede ser eso, pero mira qué bonita imagen. Sí, es una frase muy bonita, bueno, que tiene esa idea, ¿no? Así es. Del disfrute. Tú vas a presentar, van a presentar mañana, Poroto el Semillo, ¿no? Sí, esta es la obra que hemos traído ahora en esta oportunidad en la gira. Es nuestra obra como, digamos, como la más querida, la en más llevable. En México le decimos el caballito de batalla. Exactamente. Que es más noble para viajar. Sí, sí, sí, sí, la todoterreno podemos hacer. Bueno, es una particularidad también de los titiriteros, que somos viajeros y que podemos hacer funciones en cualquier lado. De pronto el teatro más maravilloso, más lindo, con toda la técnica, y nos va muy bien y nos gusta. Y de pronto, no sé, en una calle, en una plaza, en una escuela. Eso es lo que más nos gusta de esta profesión, ¿no? ¿Qué tipo de títeres son los que utilizan ustedes? La técnica que usamos en esta obra son títeres de guante y de varices. O de guiñol, que le dicen. Guiñol, tienen distintos nombres en distintas partes del mundo, pero somos los. Y es una ventaja que tienen los títeres, que pueden viajar en la maleta sin problema, ¿no? No pagan boleto. No. Es muy práctico viajar con los títeres. Y descansan ellos también tranquilamente. Sí. ¿Cuántos participan en esta apuesta de Poroto Semillo? Bueno, en nuestra compañía somos dos personas. Yo soy la titiritera, la que manipula los títeres, y me acompaña mi compañero Marcelo, que es la oficia de técnico, la parte técnica de iluminación, de sonido. Así es. ¿Y poroto? ¿Qué significa poroto? Y poroto es para nosotros lo que es el frijol. La semilla, el frijol. Claro, el frijol, el poroto. Poroto, el semillo. Sí, poroto, el semillo. Así es. Es un personaje muy particular este poroto, donde seguramente muchos niños se van a sentir identificados con él. Es bastante travieso, digamos, por así llamarlo, un poco desprolijo en sus cosas, y bueno, la idea es esa, es aprender que se puede perdonar, que uno puede cambiar, que uno puede tener una oportunidad de cambiar, ¿no? Así es. ¿Tú tenías ya conocimiento del Rincón de los Títeres aquí en Jalapa? Y conocemos a través de las redes, ¿no? Todo lo que es redes, uno puede acceder ahora a información. Nunca habíamos viajado a México, pero conocimos a parte del grupo el año pasado en un festival en Guatemala. Tuvimos oportunidad de conocer, bueno, chicos más jóvenes, muchos más jóvenes, a los niños que enviaron a un festival, y así, bueno, tomamos conocimientos de ellos y de su trabajo. Y nos interesaba mucho particularmente conocerlos por el trabajo que ellos desarrollan, que nos parece maravilloso, y para venir a ver cómo hacen muchas de las cosas en su gestión, específicamente de los títeres, porque bueno, como nosotros también tenemos allá un espacio, bueno, venimos a copiarlo, a robarle ideas, a compartir. Pues fíjate que han hecho una labor muy interesante, que por cierto, el gran poroto, la gran semilla, la puso Carlos Converso, que es argentino, es de Córdoba, además, es de Córdoba. Entonces, pues aquí Lorenzo y muchos los muchachos son sus alumnos, ¿no? Y han dado una dignidad al títere realmente muy muy interesante, y ha crecido ese proyecto aquí en Jalapa. En caso de Córdoba, ¿cómo está la situación de los creadores de títeres? Y bueno, han salido muchos maestros de Córdoba con relación a los títeres, han viajado por el mundo, han llevado esa semilla de los títeres Córdoba y en Argentina particularmente hay mucha movida pesca, hay muchos festivales. Si bien hay apoyo de parte del Estado para poder llevar a cabo eventos, festivales y giras, el titiritero siempre va a trabajar y no hay obstáculo que no pueda superar. Así que sí, hay mucha actividad, hay salas específicas para títeres, la gente nos llama, nos contrata para eventos, para escuelas, hay mucha movida. Sí. Pues mira, ya que me dices que Carlos Converso es de Córdoba, Argentina, pues ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí, desde allá. Bueno, hay muchos titiriteros por ahí desparramados por el mundo que vamos viajando y nos vamos encontrando, particularmente con cordobeses. Bueno, en el caso de Carlos es un gusto que por ahí ojalá lo podamos ver. Él ha viajado, tiene su familia, parte de su familia también allá, así que cada tanto, algunos años, nos vemos y vemos sus trabajos, ¿no? Además es una ciudad muy trabajadora, Córdoba, ¿no? Sí. De ahí que el equipo de fútbol se llame Talleres, ¿no? Talleres. No sé si tendrá que ver mucho con el trabajo, pero sí, somos futboleros, tenemos nuestros equipos de rivales, siempre uno está de un lado, otro de otro, pero bueno. Sí, así es, yo tenía un gran maestro de Córdoba también, de Argentina, Héctor Schmutler, de comunicación. Bien, sí. También sí, de Córdoba, y allá vive, si no mal recuerdo, ¿no? ¿Y era de Talleres? Le van los talleres, por supuesto, ¿no? Sí, le van los talleres. La mitad más uno. Sí. Pues muy bien, entonces mañana se presenta esta obra. Exacto, mañana sábado a las 5 de la tarde y el domingo a la 1 y a las 5 de la tarde. Son tres únicas funciones y no solo se trata de apreciar la puesta en escena y la maestría que tiene María Inés con el títere de guante, sino también la convivencia y la oportunidad de ver otras formas de resolver el teatro con títeres en escena, que normalmente no estamos acostumbrados, el humor, el retablo, el tipo de títeres, ¿no? Entonces el público podrá también tener esa oportunidad de convivir, de conocerlos y invitar también a los creadores escénicos que los conozcan, porque es un grupo que se ha sostenido con su sala de como centro cultural de autogestión. ¿Cómo se llama ya su centro de trabajo? Se llama Fresca Viruta Espacio. Igual, Fresca Viruta. Sí, igual que el grupo, tomamos el nombre, sí, como para que nos asocien. Sí, está muy bien. Fresca Viruta Espacio, sí. Y está dedicada exclusivamente a los niños, a los títeres, a las familias. Y bueno, gestionamos cosas también como los chicos aquí, festivales. Recibimos muchos grupos de México y justamente a partir de eso, de conocerlos, hemos entablado como una red de gente conocida aquí que nos ha recibido particularmente en su casa, en su sala. Estuvieron en Guadalajara, sí. En Guadalajara, la Ciudad de México, y de aquí se van a Huatulco. Ah, muy bien. Así que bueno, tendremos que volver a Huatulco, porque la verdad es que es muy poco tiempo, un mes, para recorrer tantos lugares. Pues sí. Así que bueno, habrá que regresar. ¿Van a descansar o a trabajar a Huatulco? No, a Huatulco vamos a... vamos a trabajar. A la fresca viruta. Y también, si está la oportunidad de poner en práctica nuestro lema, descansaremos y disfrutaremos de la fresca viruta. Seguro, en Huatulco seguramente va a ser así. Sí, sí. Pues muy bien, además ya consiste el Rincón de los Títeres, ¿no? Sí. Es un bonito, buen lugar, ¿no? Es un lugar increíble. Sí, increíble. Empezaron un lugar chiquito, o sea, sí, en una sala para, por eso se llama el Rincón de los Títeres, porque empezamos una sala para 20 espectadores. Exacto. Después hicimos una sala más grande, pero quisimos conservar la idea del Rincón de los Títeres. Claro. ¿No? Sí, ayer estuvimos prácticamente como 2 horas haciendo el tour. El títeri tour. Cada lugar con su explicación y con todo, que bueno, cuando terminamos dije, ya, no hay más nada. Bueno, nos faltó el albergue y el campo de golf, pero eso para después. Lorenzo y todos los equipos tienen otro proyecto muy especial, que es poner en la avenida, que es la Vila Camacho, una de las avenidas principales, es una exposición de carteles. Y ahí están de manera permanente, se las quitan y los vuelven a poner. Galería peatonal que tenemos, que ahora hacemos la gestión para recuperar el espacio. Tenemos lienzos en blanco, donde el 29 de abril los niños y sus familias van a pintar los lienzos en blanco. Una forma como de rescatar y apropiarse del espacio público para las artes, ¿no? Hecho lienzos, pinturas hechas por los niños, ¿no? El 29 de abril. ¿Ya lo hicieron? Sí, es el segundo. El año pasado hace 2 años hicimos Rescatando al Elefante Amarillo, que es una exposición que se robaron. Duró una noche expuesta y se la robaron, entonces rescatamos la reinterpretación de cada uno de los carteles hechos por los niños. Uh-huh. Sí, sí. No, esa es una labor importantísima que han venido haciendo para bien de la cultura y el arte aquí en Jalapa. Y en equipo. Pues muy bien, Lorenzo. Gracias, Germán. Recuérdanos en dónde pueden encontrar información. Los boletos en taquilla, Rincón de los Títeres, todas las redes sociales como Rincón de los Títeres, Fresca Viruta, con Poroto el Semillo, sábado a las 5, domingo a la 1 y a las 5, en el Rincón de los Títeres, en la calle Benito Juárez, esquina Manuel Ávila Camacho, en el centro de Jalapa. Y están en Facebook. Facebook, Rincón de los Títeres, Teatro Foro, ahí podrán apartar sus boletos. Y Marínez, ¿ustedes tienen alguna página en Facebook para sí, buscarlos? Como Fresca Viruta Espacio. Fresca Viruta. Sí, Fresca Viruta Espacio, esa es nuestra página, ahí tenemos nuestra actividad de la sala y del grupo también. Excelente, pues bienvenidos y seguramente los ven muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Estuvimos aquí de Lorenzo. Hasta luego, Lorenzo. Queda muy bien. Marines, queda muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Y aquí continuamos con nuestra información y les comentamos que, como ha sido esta semana, ha habido una serie de actividades en Radio Universidad Veracruzana, que es la única estación universitaria y comercial de todo México en sumarse al Viniltón 2018, este maratón radiofónico en el que las radios universitarias de los Estados Unidos transmiten solamente música grabada en vinil. Hoy se va a exhibir esta película. Los invitamos a que vengan 5 de la tarde. Recuerden, aquí es en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. La entrada es libre. Y esa película se llama Alta Fidelidad o High Fidelity. Cinta de culto que narra las vicisitudes de un melómano y coleccionista de vinilos, que además posee una tienda de discos. Interesante esta historia, seguramente. Yo no la he visto, pero el tema suena muy bien. Melómano, coleccionista de vinilos, que además tiene una tienda de discos. Alta Fidelidad se llama esta película. Los invitamos a que vengan a verla a las 5 de la tarde aquí al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Y mañana, aquí también en Radio UV, se va a iniciar a las 12 del día. Va a estar aquí las actividades y va a estar aquí Jorge Hernández, que es un jockey, que realizará una sesión en vivo. Aquí estará Jorge Hernández, jockey, en una sesión en vivo a las 12 del día mañana. A las 14:15 será la mesa redonda, la producción de vinilos en la actualidad, los costos y la demanda, que va a estar aquí presente Juan Pablo de la Serna. A las 15:30 horas se realizará la mesa redonda, las tiendas de discos en México, cómo sobrevivir, con César Becerra y Pablo Bernal. Un tema muy, muy bueno, porque cómo han venido desapareciendo tiendas de discos, ¿eh? Entonces, aquí estará César Becerra y Pablo Bernal a las 15:30 horas. Y a las 16 horas, el colectivo Black and Deckers realizará una sesión en vivo. El cierre de esta actividad será a las 6 de la tarde con la sesión en vivo de Brendan Flannery, disc jockey de Chicago, que traerá versiones especiales y de colección al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Sin duda alguna, este viniltón, el día de mañana sobre todo, tendrá actividades que valdrá la pena escucharlas y verlas. Así que los invitamos a que vengan al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Son las 14:46. El próximo lunes 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Entonces, para conmemorar este día, Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General Editorial, la Dirección General de Bibliotecas y el Reflexionario Mocambo, organizarán remates de libros, conversatorios, presentaciones editoriales y fandango. Esto será en las USBIS, Coatzacoalcos, Poza Rica, Boca del Río e Ixtaxutitlán. Y aquí en la ciudad de Jalapa, en la tienda UV, habrá descuentos en la compra de libros. Por primera vez, es algo muy interesante, por primera vez se organizará de forma simultánea 4 remates de libros que ofrecerán títulos desde 5, 10 y 20 pesos. Es la primera vez que hace esto la editorial en todas las regiones. Hemos hecho remates, por supuesto, pero es la primera vez que en un día en todas las USBIS habrá remates, bueno, menos aquí en Jalapa. En horario de 10 a 17 horas serán este remate de libros en las USBIS de Coatzacoalcos, Poza Rica e Iztac, y de 11 a las 20 horas en Boca del Río. En la tienda UV de la zona universitaria se van a ofrecer descuentos de hasta el 40% en todos los libros con el sello editorial de la Universidad Veracruzana. En la USB de Iztaccíhuatlán, Raúl Homero López Espinosa presentará su libro Los Multiculturalistas al Diván. Esto será en compañía de Cuauhtémoc Jiménez Moyo, será en el Salón 2 a las 11 horas. En el Reflexionario Mocambo, allá en Veracruz, en justo en la última Cambo, se ofrecerá un programa de actividades que comenzará a las 17 horas con el conversatorio Shakespeare dentro del Teatro Isabelino, con el que participarán Rafael Díaz Garelli, Georgina Carrillo Sánchez, Beatriz Chávez y Mari Carmen Dara Orozco. A las 18:15 horas, los lectores darán su testimonio de cómo incorporaron la lectura a su vida. A las 19:30 horas, se entregará un reconocimiento a Jaime Velázquez Arellano, que es un promotor cultural. Y media hora más tarde se presentará el libro Los huecos de la memoria, de Raquel Martínez Gómez, quien estará acompañada por el director de la editorial de la UB, Edgar García Valencia. Para concluir la celebración, habrá fandango con los grupos Guardarraya y Paisajes Sonoros. Los invitamos a todas las regiones donde nos escuchen el próximo lunes, remate de libros en todas las USBIS de nuestra Universidad Veracruzana, y aquí de manera particular en las tiendas UB, la tienda UB, que se encuentra en la zona universitaria, va a haber descuentos de 40% en todos los libros. Son las 14:49. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Marisela de Jesús Jiménez, integrante del equipo de gimnasia de halcones de la Universidad Veracruzana y seleccionada nacional, nos da lo que representa para ella participar en la Copa del Mundo de Japón y el Campeonato Mundial en Portugal. Un campeonato del mundo es el evento más importante en nuestro deporte. Estamos pues fogueándonos con atletas de talla mundial, los mejores del mundo. Entonces, pues sí, es un evento muy, muy difícil y pesado. Esperamos cumplir primero, antes que nada, pasar a finales y ya después buscar colocarnos en los mejores lugares para de ahí, si Dios quiere, alguna medalla o algo así. Pero primero las expectativas son finales. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, recuerden que es viernes y obviamente los viernes, como casi todos los viernes del año, es el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Hoy van a presentar el programa que se llama Emperador. Lo que va a interpretar esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa a las 20:30 horas, la hora clásica, va a ser pues piezas dirigidas bajo la batuta de Guido María Guida. Lo que escucharemos será Constructores de lo Efímero, de Federico Ibarra, Adagio de la Sinfonía número 10 de Gustav Mahler, y el fabuloso concierto para piano número 5, precisamente conocido como Emperador, de Ludwig van Beethoven. Como solista en el piano, en esta ocasión estará Gabriele Carcano. Entonces los invitamos a que asistan a Tlacna, Centro Cultural, a las 20:30 horas para este concierto que tiene el nombre espectacular, porque así es esa pieza de Emperador. Y además el piano es fantástico en este, obviamente este concierto está hecho para piano y por supuesto que resalta, y es uno de sus clásicos de Beethoven, es el Emperador. Entonces a las 20:30 horas, si no pueden ir a la sala Tlacna, pues los invitamos a que lo escuchen a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana, que se escucha muy bien por supuesto la transmisión, pero pues nada como escuchar la música en vivo, ¿no? Y en directo, ahí mismo en la sala Tlacna. Y bueno, les comento que el día de hoy me invitaron a dar una plática en la secundaria técnica 122, que se encuentra allá por Nuevo Jalapa, con los muchachos de la secundaria, para hablar de los libros. Y realmente me llamó la atención el entusiasmo de los jóvenes por participar. Qué bueno que estén siempre muy activos. Uno piensa y le gustaría que los jóvenes siempre estuvieran así, inquietos, haciendo preguntas, participando, jugueteando de alguna forma. Y uno cuando ve a estos muchachos, en ese caso de secundaria, uno piensa que sigue uno fomentando esa labor o esas actitudes de los jóvenes, pues este México puede ser diferente cuando los vemos participar, cuando los vemos dar sus opiniones, cuando vemos que son tomados en cuenta, cuando dicen que la lectura para ellos es muy importante, sobre todo para ver cualquier tipo de cosas, pero es muy importante la lectura. Entonces nos da gusto que así sean los muchachos. Y siempre pensamos, cuando vienen los sistemas educativos y luego los procesos laborales, cómo a uno le van quitando las alas, ¿no? De todas las de todas las ideas y pensamientos y sueños que tiene uno en la vida, ¿no? Pero estos jóvenes, ojalá sigan haciendo cosas así, ¿no? De creatividad, porque son la única esperanza para cambiar este mundo, ¿eh? No hay de otra, no hay de otra, y hay que fomentar para que estos muchachos así lo hagan. Y ojalá que cuando veamos los próximos procesos electorales para presidentes, veamos cosas novedosas y muy buenas, ¿no? Para que realmente veamos que va a cambiar ese país. Y creo que sí es posible. Por lo pronto nosotros ya nos vamos. Que tengan un buen fin de semana, que la pasen muy bien. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria, a José Luis Reducindo, que se encuentra aquí también con nosotros. Les deseamos que pasen buen fin de semana y muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.